Maki. Saludos especiales para los amigos de Villa Rica, San Luis de Chuaro y Puente Bocatango. Que hoy es ser, estoy sufriendo.